La radio te informa la hora. 16:57 minutos. Son de trompetas que anuncian la luz. Cristo muy pronto vendrá. Transmite Radio Altiplano a devenir en los 820 AM con un mensaje de fe, de amor y de esperanza. Cristo muy pronto vendrá. Allí donde nuestros pasos no pueden llegar, se escucha la radio. Tras las puertas cerradas de miles de hogares, trabajos, hospitales y cárceles, la radio es un medio eficaz, y cuanto más si transmitimos el mensaje final para este tiempo. Queremos agradecerle, amigo oyente, por permitirnos ser una bendición para su vida a través de este medio y por hacerlo posible con su apoyo económico. Si no pudo llamarnos o visitarnos para hacer posible su aporte voluntario, usted puede hacerlo en la cuenta número 61 12 10 43 9 11 del Banco Prodem a nombre de ASDEI. Ore por este ministerio radial, querido hermano y amigo. Predicación de la palabra de Dios es la espada que Cristo le dio a la iglesia. Por eso Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos estamos acercando al fin de la historia de esta tierra. Tenemos delante de nosotros la obra final de dar el último mensaje de amonestación a un mundo pecaminoso. Hay hombres que serán tomados del arado, de la viña, de otros diversos ramos de labor y enviados por el Señor a dar este mensaje al mundo. Nosotros tenemos que decir la verdad, cueste lo que cueste, y con amor por las almas, predicar la verdad. Aquí no estamos para predicar confusión, estamos para predicar la verdad transparente y clara. Prepárate para ver a tu Dios. Y tenemos que llevar ese mensaje a todo el mundo, en lugares donde ni siquiera conocen el nombre de Jesucristo. Dios tiene hijos e hijas ahí también. Radio Altiplano se encuentra comprometida con la labor de ser un instrumento para llevar el mensaje final. Si usted desea ser un colaborador de Dios y su causa, le invitamos a visitarnos. Estamos ubicados en calle Abdón Saavedra, esquina Fernando Guachaya, número 2110, Sopocachi. Dios recompensará en el cielo lo que hicimos en la tierra. Transmite Radio Altiplano, a devenir en los 820 AM, con un mensaje de fe, de amor y de esperanza. Cristo muy pronto.